La licencia La Tribu la viene reclamando y pidiendo desde el surgimiento mismo de la radio, digamos, hace 30 años. Lo que teníamos por ahora era un permiso precario y provisorio, que son los que lo que daba, lo que era el CONFER, digamos, para reconocer que ciertas radios comunitarias estaban funcionando y estaban transmitiendo. En diciembre del año pasado se abrió una posibilidad de concursar licencias por oposición en Ciudad de Buenos Aires, donde nos presentamos junto a otras radios comunitarias. Lamentablemente el concurso fue restrictivo en el sentido de que solamente se podían presentar las radios que tenían este permiso precario y provisorio, que son pocas, que no son la totalidad de las radios, pero sin embargo la decisión de La Tribu con otras radios y a través de la red, en este caso AMARC, fue participar en ese concurso. Después de la presentación al concurso hubo un par de idas y vueltas en términos técnicos, que el ENACOM nos pedía unos requisitos, que nosotros íbamos modificándolo, y sin tener ninguna noticia previa a nada, el lunes, o sea ayer, nos enteramos por el boletín oficial que el ENACOM había decidido otorgarnos la licencia, que sería la primera radio comunitaria en Ciudad de Buenos Aires que tiene una licencia para transmitir en el espacio radioeléctrico.